10:06 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 31 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la visión final. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula La visión del Salvador. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La visión del Salvador. Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada. Ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la percepción, habrá necesidad de conceptos y la tarea de la salvación es cambiarlos. Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes buenos. Nos los dice entre comillas malos y buenos, ¿eh? Y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuenta con lo bueno, entre comillas, para que le perdone lo malo, entre comillas. No puede tampoco confiar en el aspecto bueno de nadie, pues cree que el malo anda por ahí al acecho. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras percibas lo malo, entre comillas, en ti. Mientras le atribuyas valor al ataque, no podrás ver tus malos pensamientos. Y bueno, voy a leer este último enunciado. Dice, puede que algunas veces los percibas, pero no te darás cuenta de que no significan nada. Y así se presentarán en formas temibles, ocultando su contenido, a fin de quebrantar el pobre concepto que tienes de ti mismo y ennegrecerlo con otro crimen más. Y bueno, pues, con esto que les acabo de leer, es cierto, ¿no? O sea, si yo te digo, tú crees en lo bueno y en lo malo, en el bien y el mal, probablemente me digas sí. Y probablemente todos tengamos conceptos de esto, ¿verdad? De decir, por ejemplo, si yo te digo, para ti, la Santa Madre Teresa de Calcuta, y dices tú, ¿cuál de estas dos características le pones? Probablemente sea buena, ¿verdad? Y si yo te digo Hitler, probablemente digas malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido. ¿Pero significa realmente que uno fue malo y uno fue bueno? Desde nuestra percepción, probablemente sí. Desde la verdad, no. No hay estas etiquetas, no hay esta separación. Y ese es el problema que nosotros tenemos día con día, o sea, y digo problemas también entre comillas, ¿no? Porque no hemos corregido este tipo de errores. Mientras sigamos haciendo esta separación, siempre va a haber bueno y malo, buena y mala. Siempre habrá felicidad o tristeza, alegría u odio. O sea, tendremos estas dos, que al final de cuentas es lo mismo. Es el amor o ego, ¿no? Todo lo oscuro que nosotros podamos ver en nuestra vida forma parte del ego. Y el ego es una ilusión. Y todo lo que forma parte del amor, entonces, pues vamos a caracterizarlo con buenos, con alegría, con felicidad, con tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? El punto es de que nosotros hacemos ciertas cosas y sabemos que tal vez no las estamos haciendo bien. ¿Como cuáles? Si yo me enojo con algo, con alguien, conmigo, con algunos recuerdos que traigo, con algunos pensamientos que tengo, entonces estoy justificando ese pensamiento para decir, bueno, pero también hago cosas buenas, ¿no? Y entonces vamos haciendo un balance, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y aquí el libro nos está diciendo, eso no existe. Si realmente quieres vivir tu vida plena, tienes que dejar a un lado la separación, tenemos que reconocer que no hay malos ni buenos. Todos estamos en esta vida y vamos por el mismo camino y tenemos la oportunidad de aprender por igual. Hay algunos que tienen una conciencia muy despierta o elevada, que no se dejan manipular por nada, y no me refiero al tipo de manipulación que nosotros creemos. No se dejan manipular por su mente, por nuestra mente, esa que nos dice, hey, defiéndete, porque mira aquí, hay alerta roja, alerta roja, alerta roja. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, estamos listos para defendernos, estamos listos para poner ahí un alto y justificar, o sea, nuestra emoción oscura, ¿no? Ya sea coraje, ya sea ira, ya sea resentimiento, etcétera. Si hay algo que siempre nos recuerda el libro, es que liberemos a través del perdón. Nos cuesta mucho perdonar. Y a veces decimos, no, la verdad es que sí. Ahorita estoy en ese momento en que he perdonado todo. Habrá personas que dicen eso, ¿no? A mí me lo han dicho muchas veces. Y me vuelven a traer la misma historia una y otra vez. De que no, sí, yo ya perdoné. Pasa el tiempo y me vuelven a traer la misma historia, la misma historia, la misma historia. No, pero es que tienen que perdonar. Hay que saber perdonar. No perdonas para que digas qué buena soy, qué bueno soy. Perdonas para tú estar feliz, para tú estar en paz. Cuando uno está peleando, vamos a poner este ejemplo, cuando alguien está muy enojado con alguien, ¿qué pasa? ¿Eres feliz cuando estás enojado? ¿Eres feliz cuando estás ganando ese pleito? ¿Te queda felicidad el haber ganado una guerra? ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que la gente que se va a la guerra y mata mucha otra gente por las ideas de separación, porque dicen mi nación es mejor que la tuya, tú me estás robando, tú eres un malo, por eso te ataco? ¿Ustedes creen que esas personas, esos personajes, están felices? ¿Creen que su mente está tranquila? Oye, si a mí me cuesta trabajo matar una mosca, o sea, algo en mí me dice, o sea, somos todos conciencia. Y una mosca es una representación también de conciencia a través de esas alitas y ese pequeño cuerpecito que es una mosca. Yo sé que van a decir es que las moscas traen muchos animales, traen millones, no importa, ¿no? El punto es de que nuestra conciencia te está diciendo, oye, todo ser viviente merece respeto. Todo ser viviente merece la oportunidad de existir como es, como está ahorita. ¿Nosotros qué queremos? Cambiar y cambiarlos. Queremos cambiar que la gente sea como nosotros queremos y no lo vamos a lograr nunca. Hasta los que son maestros, o sea, los verdaderos maestros, y me refiero a los maestros espirituales, no te van a cambiar y te lo van a decir. O sea, yo no estoy aquí para transformarte. Un maestro está buscando su propia transformación a través de los alumnos y viceversa. ¿Por qué? Porque sabe que es un alumno también. Cada día es una oportunidad, cada instante es una oportunidad para transformarnos, para despertarnos. Y de aquí es donde viene la visión del Salvador. O sea, no estamos en un mundo en el que está para castigarnos. Si yo pienso eso, nada más es mi concepción de lo que es mi vida, lo que es mi mundo. ¿Pero lo hace real? No, no lo hace real. Yo no sé cómo funciona la vida. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. No sé por qué soy así. Y la verdad, no me mortifico por eso. Por saber las respuestas no me importa. Porque la vida me ha enseñado que aunque yo quiera ir por este lado, aunque yo quiera hacer estas cosas, la vida me va a aterrizar donde debo de estar. Y me va a poner la experiencia de vida que me toca vivir. Y si yo no la quiero, me la volverá a poner. Y si yo no la quiero, me la volverá a poner. ¿Por qué? Porque la tengo que vivir. Y en el momento en que yo deje de estar luchando con la experiencia que me toca vivir, es ahí entonces cuando, a ver, voy a vivirlo, voy a escuchar a mi ser o voy a escuchar a Dios y me voy a poner en sus manos, ¿no? Y decir, ok, ¿quieres que perdone? Entonces, si con el perdón me voy a liberar de todo esto y voy a pasar esta experiencia, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un regalo, es una oportunidad para corregir. No somos un error, nadie es un error, pero sí cometemos errores y los errores se pueden corregir. Eso es lo padre. Es como decir, no, me aferro a no perdonar o me aferro a mis ideas y decir que yo soy la buena o yo soy la víctima o yo soy el víctima. Y me voy a quedar con esto por toda mi vida. No, no es necesario. Libérate de todas tus cargas. La vida, Dios, tus guías espirituales, tus ángeles, como tú les quieras llamar, se van a encargar de cada uno de nosotros. Nosotros no somos quien, ni somos jueces para juzgar ni nuestra propia vida, ni la de nadie más. No nos creamos sabelotodos porque no lo sabemos, o sea, ni siquiera, o sea, conocemos nuestra propia vida. Traemos muchos pensamientos que a veces dices, ¿de dónde vino este pensamiento? O sea, ¿cómo paro mis pensamientos? Entonces, ¿cómo podemos decir que sabemos lo que la otra gente está pensando o lo que nos está diciendo? Si ni siquiera nosotros tenemos el control a veces de nuestros pensamientos por lo confundidos que nos encontramos. Entonces, podemos contemplar a nuestros hermanos sabiendo que no están equivocados. ¿Puedes contemplarlos? O sea, no necesitas contestarme. Tú, tal vez ahorita ya te dijo tu instinto, ¿no? O tal vez te dijo sí. O tal vez te dice, ¿quién sabe? Tal vez. Siempre va a depender de uno. Si tú quieres ver a Dios en todos tus hermanos, en toda la gente que está en tu vida, entonces has dado un gran salto. Parte de ti se ha despertado, parte de ti sabes que no eres lo que pensabas que eres nada más el cuerpo, que eres un alma, un espíritu. Y ese espíritu y esa alma es eterna. Y ha estado contigo por muchísimo tiempo, no por el tiempo que tenemos en este cuerpo, no es cierto. No necesitamos irnos a dormir y tratar de soñar algo espiritual para entonces sí decir, ¡ay, estoy viviendo una experiencia espiritual! Cada momento tú estás viviendo una experiencia espiritual porque más que el cuerpo eres espíritu. Y si no lo vives así, entonces te estás dejando guiar por un maestro equivocado, que es el ego, y vas agarrado de la mano de ese maestro. Pero Dios te dice, para los que son creyentes en Dios, o en la energía divina, o en las guías, o como ustedes le quieran llamar, también está ahí contigo a tu lado, y te está diciendo, ¡hey! ¿Por qué te estás creyendo eso? ¡Hey! No necesitas sufrir. ¡Hey! No necesitas temer. Pues tienes todo. Porque hay gente que obra milagros. Porque esa gente sabe la capacidad que cada humano tiene, cada ser humano tiene. Si tú crees en una piedra y le pides milagros a esa piedra, pero le crees 100% a la piedra, te va a dar milagros, los vas a ver. Si tú crees en tu potencial de manifestar y de crear milagros, también los vas a manifestar y los vas a compartir. Esa es la manera en cómo uno transforma la vida propia y la de los demás. No a través de peleas, no a través de engaños. La visión del Salvador está justo a ti. Si nosotros somos conscientes de que no podemos juzgar algo que no sabemos, entonces no vamos a juzgar nada porque nada sabemos. Si yo te pregunto, hey, ¿qué vas a hacer en 5 minutos? Realmente, dime 100% qué vas a hacer dentro de 5 minutos. Tal vez puedes hacer planes, pero no se van a cumplir. No se van a cumplir porque en 5 minutos nunca va a llegar. Siempre estamos en este instante. Y no sabemos realmente, o sea, qué es lo que vamos a hacer en 5 minutos. Tal vez diga, voy a ir a la tienda en 5 minutos. Tal vez vas a la tienda y cuando te diriges a la tienda se te olvida algo y regresas y ya se te va el rollo y ya no fuiste a la tienda. Entonces, nuestra mente está para que la corrijamos, los pensamientos. No para que ella te manipule, no para que ella te guíe cuando realmente no te sientes bien. Si no te sientes bien, cambia tus pensamientos. Es como cambiar de canal, estás viendo una película que no te gusta. Ah, pues lo voy a cambiar a algo que me guste. Y si no me gusta, pues lo voy a apagar. ¿Y cómo lo voy a apagar? Meditando. Así es como apagas esos pensamientos, poco a poco. Obviamente, si tú nunca has meditado, no pidas que en cuanto hagas una respiración, ah, ya tu mente está en blanco, ¿no? Los pensamientos van a ir y venir. ¿Por qué? Porque hay mucha información que hemos capturado. Pero el que estén ahí los pensamientos no quiere decir que entonces nos van a contaminar o nos van a dañar. Los podemos ver pasar, como cuando te pones en la calle y ves pasar a los autos. O te pones a ver las aves o los árboles, o sea, y ves pasar animalitos. Así puedes ver pasar a los pensamientos y darte cuenta que no son reales, no son tuyos. Entonces, hoy vamos a contemplar nuestra vida con amor. Vamos a liberarnos de todo aquello que nos pesa. Vamos a escuchar a través de nuestro ser. Y vamos a decirle a la vida que queremos estar a salvos. Y para estar a salvos necesitamos vivir nuestra vida con amor. Y por lo menos por este instante no vamos a juzgar nada ni a nadie, para que podamos liberarnos de todo aquello que no necesitamos. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 244. Y esta lección está muy bonita. Como todas, dice, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Hay que aplicarla cada momento que sea necesario y cada hora. Cada vez que tú te enojes, cada vez que te estreses, cada vez que te vayas a mal viajar con los pensamientos, di, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo, donde sea que te encuentres. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo, aquí es la pequeña oración, muy, muy cortita. Si no, simplemente escuchen. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás ahí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. ¡Wow! Estás a salvo, estamos a salvo, estamos con él. Solo con que lo invoquemos, vamos a recordar su seguridad, vamos a recordar su amor, porque ambos son uno. Entonces no vamos a dudar de esto, vamos a recordar que no estamos en peligro en ningún lugar del mundo. Y es ahí en verdad donde nos encontramos. Nos dice, no hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. Nuestro hogar, no este hogar, no el entorno en el que te encuentras, no tu casa, tu hogar, tu ser, tu espíritu. En Dios estamos a salvo, pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios? ¿O venir a asustar a lo que siempre ha de ser parte de Él? Somos parte de Dios, entonces, ¿a qué le tememos? El día de ayer decíamos, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, ¿no? Entonces íbamos con el flujo de la vida. El día de antier decíamos, este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago. Entonces con estas lecciones realmente pues nos hace mucho sentido el por qué no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Porque no estamos, todos estamos seguros y aquí con esa seguridad nos vamos a quedar. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.